Juan 19:28. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Gracias, hermanos, se pueden sentar. Esta es la quinta palabra que deja ver la naturaleza humana de nuestro Señor. Deja ver ese dolor, ese sufrimiento excesivo que estaba pasando. Se dice que un hombre cuando se desangra tiene una sed extrema. Imagínense ustedes la sed de nuestro Señor, porque Él se había estado desangrando desde muy temprano. Recuerden desde que le pusieron la corona, cuando lo golpearon y lo abofetearon, cuando Él caminó durante ese transcurso, ¿verdad?, en ese sol radiante, ¿sí?, lleno de calor y un suelo tan seco, ¿verdad?, como era Israel. También cuando lo clavaron en la cruz, cuánta sangre derramó nuestro Cristo, ¿sí? Y cuando estaba colgado allí, cuánto ha de haber tenido, sufrido nuestro Dios, cuánta sed debió haber tenido. Y para que las escrituras se cumpliesen, ¿verdad?, y se cumpliese ese Salmo 69:21 que dice: me dieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Él dijo: tengo sed, ¿sí? Pero la palabra es: ¿de qué tiene sed nuestro Dios? Quiero decirles algo muy importante, que ese día el Señor bebió del vinagre que le estaban ofreciendo. El vinagre era un vino con mirra que mitigaba los dolores, ¿verdad? Entonces el Señor los bebe. ¿Qué significa esto, el vinagre? La vieja ley. La vieja ley donde los pecadores estaban condenados, que en ocasiones podían tener perdón de esos pecados a través del sacrificio de los animales. Pero Cristo mismo, Él se sacrificó por nosotros en esa cruz. Y Él abolió esa ley que nos condenaba a todos nosotros. Amén. Eso significa que nosotros podemos beber hoy en día el nuevo vino, la nueva ley, que es el amor de Cristo por cada uno de nosotros a través de la cruz. Aleluya. En otra ocasión también nuestro Dios tuvo sed. Recordemos la escena donde estaba Él junto al pozo con la mujer samaritana. Se tiene entendido que judíos y samaritanos no tenían relación, tenían pleitos. Pero Jesús hizo al lado todo eso, ¿verdad? Y entonces Él dejó a un lado los perjuicios sociales, hizo a un lado la raza y comenzó a hablar con aquella mujer y le dijo: dame de beber. Aquella mujer se extrañó por lo que yo les decía hace un momento. ¿Cómo tú, siendo judío, le dice, me pides a mí de beber? Jesús en ese momento le revela algo muy importante, algo glorioso que transformó la vida de esta mujer. Dice así la palabra de nuestro Dios: si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría de esa agua. Aleluya. Porque el que bebe de este pozo vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y esta agua se convertirá en una fuente que salta para vida eterna. ¡Aleluya! ¿Cuántos se gozan por eso? Esta mujer estaba recibiendo la bienaventuranza. Esta mujer le dijo: dame de beber, Señor. ¡Aleluya! Esta mujer había tenido 5 maridos y el que ahora tenía, decía el Señor, tampoco era su marido. Eso lo sabía nuestro Dios. Vio en aquella mujer una necesidad. Quizás esa mujer estaba falta de cariño. Quizás esa mujer necesitaba, ¿verdad?, de alguien que la cobijara, que la cuidara, porque en aquellos tiempos la vida de la mujer era muy difícil. Cuando Jesús ve en esa mujer, estuvo dispuesto a regalarle la vida eterna. Todos, hermanos, los que estamos aquí, luchamos por ser feliz, por cumplir sueños, anhelos, por sentirnos protegidos, aliviados, confortados y aceptados. Todos estamos luchando en esta vida como esta mujer. Pero yo te digo en esta noche, en el nombre de nuestro Rey, que en su palabra dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Si alguno tiene sed, yo le daré gratuitamente de la vida eterna. Amén. Gózate por eso, porque esa es una verdad para tu vida y para la mía misma. Si nos buscamos al Señor verdaderamente, Él nos da de qué beber, hermanos. No busques más en el mundo esa agua que no te va a saciar. No la busques. No seamos como los israelitas que cavaron pozos y cisternas rotas, porque ellos amaban más otras cosas y fundaron su fe en otras cosas y se olvidaron de nuestro Señor en ese momento, cuando estaban en el desierto. No caves pozas en cosas vanas y efímeras. Mejor entra en la presencia del Señor, porque Él puede saciar tu sed. Hermanos, el Señor sí quiere darnos de esa agua, ¿verdad? Pero también el Señor sigue teniendo sed. ¿Sed de qué, hermanos? ¿Sed de qué tiene nuestro Dios? Ante todo, de que seamos un pueblo consagrado delante de Él. Un pueblo que se olvide de sí mismo y que se comprometa a servirle a Él, al extender el Evangelio, ese Evangelio puro y santo, a transformar vidas en su nombre, para que nadie proceda y todo mundo vaya a ese arrepentimiento y nadie se quede. Hermanos, consumemos su obra en la cruz del Calvario y sigamos adelante. Porque si es verdad, es difícil, hermanos, ser como Cristo, seguir a Cristo. Pero cuando realmente nos acercamos al Señor y vemos las promesas de parte de nuestro Dios, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como tu vara y tu callado me infunden aliento, todo eso que estamos viendo ahí, como también no temas ni desmayes que yo soy tu Dios, yo me lleno de alegría, me lleno de gozo, Alberto, esta palabra de vida para seguir adelante, para servirle, para glorificarle. Te invito en esta tarde que te pongas de pie y leas con todo tu corazón, con toda tu mente esta palabra. Vamos a ponernos de pie y leamos Isaías 58:11. Dice así la palabra del Señor: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dale un fuerte aplauso al Cristo. Amén, aleluya. Señor. Estas son promesas para tu vida y para la mía.